En la valla fue donde se dio aquel sueño, el compa Juan por dar dinero. Saqué la mochila y tomé varios riesgos, y ahora me cuelga aquí el hielo. Nos fuimos pa' arriba, yo no busco fama. Backpack boys, la marihuana. A veces en la playita se destrampan. Le gusta la de champaña. En el Javier's los daiquinis abriendo cancha. Vamos al antro con los panas. Cierro tratos con gelado de cuidar. Siempre yo mi identidad. Balas traigo y por un lado el Quesada. Hierba hemos de cultivar. Nuestras flores las convertimos en magia, y los verdes bien se gastan. En la valla fue donde encontré mi casa, descendencia mexicana. De pies a cabeza en mi cuerpo las marcas, y una rubia me acompaña. Pocos son los que conocen de mi cara. Compa Pepa la plebada, en las Vegas de vestuario Valenciaga, o en los antros la artisteada. Cierro tratos con gelado de cuidar, siempre yo mi identidad. Balas traigo y por un lado el Quesada, hierba hemos de cultivar.